50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 27 de octubre. Realizan una intervención en la puerta de Ioma por el acceso a la salud para travestis, trans y no binarias. Desde las 10 de la mañana realizan una intervención por el incumplimiento de la ley de identidad y el cupo laboral trans-travesti, también por la falta de respuestas por parte de las autoridades de la obra social. El reclamo está dirigido a mejorar la calidad de vida, terminar con la violencia patriarcal, acceder a trabajos genuinos, ver garantizado el acceso a la salud y el derecho a la educación y terminar con toda forma de discriminación y violencia. Para las adhesiones se puede ingresar a las redes sociales Trans Organizades en Instagram y Facebook. Impulsan un programa de parto respetado. El proyecto de la concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, estipula la creación de un programa de parto respetado que se aplicará en todos los centros de salud municipal en consonancia con la ley nacional y provincial. Con la aplicación de este programa se busca visibilizar y concientizar los derechos que tienen las personas gestantes durante el embarazo y fundamentalmente durante el parto, que es cuando se registran más situaciones de violencia y vulneración. FM Raíces habló con la concejala Yanina Lamberti. Este programa tiene entre sus objetivos justamente concientizar y dar información sobre lo que es el parto respetado. Y eso tiene que ser impartido durante todo el proceso de embarazo, que muchas veces el seguimiento ocurre justamente en los centros de atención primaria que dependen de la municipalidad. Otra cuestión que es muy importante es que estos centros de atención primaria puedan articular con el segundo nivel, con los hospitales y con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que ahora está haciendo una movida muy fuerte con el tema de parto respetado. Un servicio que informa más cerca. Judiciales realizan un paro ante la falta de acuerdo paritario. La Asociación Judicial Bonaerense rechazó en el último encuentro paritario celebrado el viernes pasado una propuesta del Ejecutivo que contemplaba un aumento del 14% desde septiembre en dos tramos, buscando un incremento anual del 23%. Desde el gremio consideraron que la propuesta no solo no equipara la inflación, sino que también incrementa la brecha entre el aumento ofrecido y la inflación proyectada para los últimos meses del año. En este marco realizan un paro de actividades, tanto los trabajadores que asisten de manera presencial como quienes lo están haciendo de manera remota. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.